pandilleros, drogadictos y delincuentes, que si te metes de noche te bajan hasta los dientes. La guayulera Colombia, guayupopis pa' la raza, tiene ya muy larga historia y un antiguo rumbo traza. Pasando de ahí del puente, del negro de la estación, comienza este barrio fiero que es de Saltillo el terror. Pero no siempre fue un escollo, tiempos tuvo de mucha gloria, cuando producir guayule puso esta colonia en la historia. A principios del siglo XX, un alemán visionario se dio cuenta que el guayule lo iba a hacer millonario. A sacar chingos de hule se pusieron como locos, para mandarlo a Europa y seguir dándose de cocos. Primera Guerra Mundial, Saltillo tuvo presencia, aunque los alemanitos ya no dieron resistencia. Algunos años pasaron mientras estuvo cerrada, en que vacas flacas hubo para la guayulerada. A mediados de los 30, un gringo loco muy vivillo se enteró que mucho hule podía sacar de Saltillo. No tardó mucho en desatarse la Segunda Guerra Mundial, y otra vez nuestro ranchito tuvo eco internacional. Buena feria se ganaba trabajando en la guayulera, hasta que en el 45 los gringos ganaron la guerra. Y ahí se acabó la magia, ya no hubo más dinero. Agarraron sus canicas, pelaron para otro laredo. La guayulera Colombia, guayupopis pa' la raza, cayó del nivel que estaba y la feria estuvo escasa. Así vivió la tragedia, se volvió de mala muerte, porque al acabarse la guerra se acabó la buena suerte. Y es nido de pandilleros, drogadictos y delincuentes, que si te metes de noche te bajan hasta los dientes. La guayulera Colombia, guayupopis pa' la raza, tiene ya muy larga historia y un antiguo rumbo traza, y un antiguo rumbo traza, y un antiguo rumbo traza.